Saltomata Radio Rock.com. Oh yeah, pequeños de razón. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros de mascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos terrascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la convierte en un día de putísima madre para la gente que le vemos la pena, para la gente del rock. Hoy estamos abriendo con lo nuevo de los Ensiferum, este grupo. Atentos, que la retaila de etiquetas tiene lo suyo. Quinteto Epic Folk Melodic Death Metal finés. Ahora que el que tenga cojones o el que tenga coraje que lo repita. For Those About to Fight for Metal es el nombre de este primer single. No, de este primer single no, de este nuevo single en directo perteneciente al noveno álbum de los finlandeses, el True Paths, que es un trabajo del 2017 ya, pero que bueno, que le sigue dando réditos, siguen funcionando con él en giras y han decidido sacar este nuevo single. For Those About to Fight for Metal, por todos aquellos que luchan por el metal. Pues entonces esto es por ti, por mí y por Rosa Rosales. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Bienvenidos a la Radio Rock, bienvenidos al show, bienvenidos, bienvenidas a Pequeño Ternasco. Bueno, pues vamos a por esas dosis diarias de lunes a jueves de metal, de rock, de punk, bueno, el rock en todos sus estilos, porque aquí le damos a todo, hay patodos y patadas. Vamos con la noticia tonta, primera patada del día, Roxa Rosae. La Universidad Rey Juan Carlos encabeza la lista de transparencia de universidades madrileñas. ¿Por qué no te callas? Pues sí, vendría muy bien que hubiera dicho esto a la agencia que se ha despachado diciendo esto. Parece que ya han conseguido echar tierra encima del escándalo de los másters o de los másteres. Y sobre todo después de que el presidente del PP, el fascista Casado este, se haya ido de rositas con todo el tema. Y ahora pues toca volver a dar lustre a la institución. Primeramente echando ayuda de los amiguetes de las agencias de calificación. Según la clasificación de la Plataforma Social de Transparencia de Gobierno Abierto, DINTRA, plataforma colaborativa que trabaja en la medición y gestión del gobierno abierto en las organizaciones y para la sociedad civil de forma dinámica y en tiempo real. Esto es lo que dicen ellos, porque ni en tiempo real ni de forma dinámica y mucho menos para nada verdades. Pues bueno, según esta agencia de calificación de Intra, la Universidad Rey Juan Carlos es la más transparente de la Comunidad de Madrid. En el ranking se analizan 73 universidades públicas y privadas de toda España. Además, según esta tabla, la Universidad Madrileña ocupa el puesto número 11 del total nacional. Con una puntuación total de 63,64 puntos al cumplir satisfactoriamente con 84 de las 132 indicaciones relacionadas con la transparencia institucional, la rendición de cuentas o la información pública referente a la oferta académica, entre otras. Yo no sé qué película han estado viendo estos. Vamos, que si esto es el ejemplo de esta universidad, pues las otras cómo van a ser. Sí, pues el ranking lo encabezan la Universidad de Burgos y la Universidad de Murcia. Evidentemente, dos universidades más bien pequeñas que no tienen ningún tipo de problema porque, pues claro, pues no hay tanta gente interesada en acudir a ellas y no se producen estos datos de estos casos de estos escándalos de tráfico de influencias, de regalar másteres, etcétera, etcétera. Muy bien apuntado, ¿eh? Si la mejor es esta, a nivel internacional, ¿qué imagen van a dar las universidades españolas? Pues es lo que hemos dicho al principio, que es que ya parece que se ha olvidado ya lo de los másteres, ¿verdad? Parece que ya no salían las noticias y entonces ahora toca, pues eso, volver a dar lustre, ¿no? Volver a poner a mejorar la imagen de la universidad una vez que ya han dejado pasar un tiempecito. Los muy hijos de puta. Amigas y amigos, necesita nuestra sociedad, necesita ya, pero ya, un despertar. A ver si para ello nos ayudan los Neo con este tema, segundo adelanto de lo que será el álbum debut de Neo, la nueva banda de Alberto Cereijo, que nos sigue ofreciendo adelantos de lo que será ese primer álbum llamado Objeto Cercano a la Tierra. Y esto que estás escuchando es Despertar, el segundo tema del nuevo proyecto del Guitar Hero gallego Alberto Cereijo. Vamos a ir saludando ya a la peña ternasca, a las pequeñas y pequeños ternascos que ya van apareciendo, que ya se van conectando. Algunos de ellos desde antes de empezar el programa ya estaban listos y preparados. Saludamos a los dos Jorges y Ubero Benítez, saludamos a Eli, saludamos a Bego, lo que le dure la conexión, dice, porque esta mujer está currando ahora mismo y depende de cómo va cayendo la conexión según en el punto en el que se encuentre. Saludamos a Des, saludamos a Itziar, saludamos a Saruka y saludamos también al amigo Fren. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Canciones no aptas para metal cuñaos. Recuperamos la sección de las canciones no aptas para metal cuñaos y metal pacas, ¿eh? No hay que hacer discriminación. Ay, ya lo he dicho, hay patadas para todos y para todas. Y si hay un estilo que le produzca sarcullido a metal cuñaos y metal pacas, ese es el metal core o metal core. Y si es nipón, ya la cosa se pone, bueno, ya, ya vamos, encendido los tienes. Os presento a los Crystal Lake, banda formada a los albores del nuevo siglo, que viene con nuevo álbum, el quinto en su carrera, titulado Helix. El disco ya salió en noviembre en Japón, pero lo hará en el resto del mundo este próximo mes de febrero. Y este Lost in Forever, perdido para siempre, es su segundo sencillo. Crystal Lake sonando aquí en Pequeño Ternasco, en riguroso directo, riguroso podcast en directo en tu recto, de por asalto matarradiorock.com, desde Zaragoza hacia Ceroica. ¡El Moral! Always know when to stand for something. But you failed to express this one thing that you and I have still meant for everything. You know each of these lies were trapped design. Oh, when will you say we've become? So now each of these lies were trapped design. Where will we arise? settled like the reservoir. Every comfort feels the same without you anymore. Crucified my own desire, but you want what you get, just like I want the same. Pues no suena nada mal, Roxa Rosa, ¿eh? Suena salvaje. Suena potente para ser metalcore. Que das una patada y te sale 100 bandas de metalcore, sobre todo cada vez que entras a YouTube. Es una auténtica pasada. Como des con una, luego no haces más que aparecerte sugerencias de bandas de metalcore. Y las hay, una brutalidad. Inmensidades de bandas de este estilo de todos los países, que parece ser que además es el estilo que más está pegando entre los más jóvenes. No es que tengan, yo que sé, millones de visualizaciones, pero sí que los centenares de miles las cumplen prácticamente todas. Y dentro de ese mogollón, pues la verdad es que esto es Crystal Lake, me ha parecido que no lo hace nada mal. Oye, quieras que no, están desde el año 2000. Algo habrán aprendido en este tiempo. Y desde luego le dan su carácter personal. Crystal Lake, Lost in Forever. ¡Al ataque! ¡Picador! ¡Es picante, nani, no! ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No puedo. ¡Dejad de mor! ¡No! ¡Padre! No puedo. ¡Con la gloria de mi madre! ¡The Dark Queen! ¿Esto qué? Asalto nada, radio rock. Bueno, pues parece que no somos Rosa, no somos tú y yo los únicos que les ha parecido que sonaban bien esta gente, estos Crystal Lake, sino que también tenemos comentarios positivos aquí en el grupo exclusivo de WhatsApp de los pequeños y pequeñas ternascas. Concretamente le ha gustado bastante a Jorge Lluvero. Vamos a ir nosotros con más novedades. Ya sabéis que todos los días tenemos novedades aquí en Pequeño Ternasco, tiramos mayormente de ellas. Y una de las que más me ha gustado y que más me ha sorprendido es esta que os vamos a poner ahora. Se trata de John García, el que fuera creador de los míticos Kyuss, banda que fue un poco pionera del stoner rock allá por el año 89, que duró solamente hasta el 95. Pero bueno, John García es un miembro fundador, ha continuado como ha podido, todo hay que decirlo, como ha podido la brecha con varios proyectos que fueron algunos de ellos incluso escandalosos fracasos. Pero el tío se ha mantenido firme, ha seguido haciendo su música y viene con nuevo proyecto. John García se llama este nuevo proyecto y el álbum debut, John García and the Band of Gold, creo que es. No lo sé porque no he sido tan listo que no me lo he apuntado, pero creo que sí. And the Band of Gold, creo que se llama así. Y suena así. El tema en concreto se llama Los bigotes de Jim. Jim's Whiskers. Qué nombre más curioso. Pero la verdad es que es un stoner de los buenos buenos, con unos toques blues que también le dan. Mira, si el otro día hablábamos que con Suevicha, que era la primera vez que veía yo mezclar, darle toques blues al stoner, resulta que no son las únicas que lo hacen, sino que este hombre, John García, uno de los que podríamos decir de los pioneros en practicar este estilo musical, también le está dando en este nuevo proyecto. Jim's Whiskers, John García, sonando aquí en Pequeño Ternasco. Novedad. Girl, I cook a little while longer. Just please give me more of you. All these words, they keep on jumping. Aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. ¿Mm? Esa es la cuestión. Pero ¿y el concepto? ¿Eh? ¿Eh? Amiga, a los hechos me repito. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Continuamos, más novedades aquí en Pequeño Ternasco. Estaba a punto de salirme otra vez Asalto Mata Show, güey. Joder, que hace ya unos meses, que el año pasado ya, desde el año pasado que no lo hacemos. Bueno, en Pequeño Ternasco, evidentemente. Vamos con otra banda, vamos a cambiar radicalmente de estilo. Vamos a pasar del stoner al power metal más clasicazo. ¿Y qué banda representa más el power metal, sobre todo si hablamos de la península italiana? Pues no podían ser otro que los Rhapsody, más conocidos, o desafortunadamente más conocidos. Digo desafortunadamente porque no me gusta nada eso, que tengan que cambiar las bandas su nombre a mitad de trayectoria. Conocidos ahora como Rhapsody of Fire. Segundo álbum de la banda con nueva formación, de la nueva formación de los Rhapsody of Fire, duodécimo álbum en su historia, evidentemente, este The Eighth Mountain, la montaña del 8. Está el Chavo del 8 y luego la montaña del 8. Bueno, como decíamos, duodécimo álbum de la historia de la banda italiana de power metal, por excelencia, aunque tan solo Alex Starpoli, el teclista, queda de los miembros originales. El tema se llama Reign of Fury y es el primer adelanto del nuevo trabajo de los Power Spaghetti, que saldrá el 22 de febrero. Reign of Fury, lluvia furiosa, como la que se espera en próximas horas. Aquí dando información hasta del tiempo. ¡Qué pequeño Ternasco! Mientras la comunidad ternasca jugando a adivinar las canciones que van de música de fondo, pues me están acertando. La primera ha sido Ángel del Infierno y la segunda Miss Octubre. Muy bien, bravo muchachos y muchachas. Okay. All hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Y como hoy no tenemos preparada ninguna historia de Ternascos, más que nada porque no nos habéis mandado ninguna historia que contar, recordaros que este podcast lo hacemos entre todas y todos y que esa sección, vosotros sois los protagonistas, las historias de los Ternascos y las Ternascas. Bueno, como no hay historia de Ternascos que contar hoy, pues vamos a poner una de vuestras canciones elegidas como favoritas. ¡Sí! ¡Slayer Raining Blood! Esta no suena ni fresca, ni bien sí, pero fresca no, suena más bien pastosa, pesada. Bien, no es que suene, no, suena fenomenal. Y es la canción favorita de nuestro querido pequeño Ternasco, el Ocupi, desde Zaragoza. Que me dejó bastante flipado con que fuera esta. Pero bueno, fue la que eligió y aquí está sonando Raining Blood, Slayer, lloviendo sangre en este jueves. Caña burra y dura, como dice Fren. Caña, cañita, cañita de la buena. Esto es canela, canela fina. Los pelos como escarpia, nos dice Des. Jorge Ibero dice que tenía 18 años cuando la sacaron. Bueno, estos son los comentarios de los pequeños y pequeñas Ternascas. Y esta es una de vuestras canciones favoritas, que tú también quieres que suene. La canción que tengas como favorita aquí en Pequeño Ternasco, en el podcast que lo peta en todo el planeta, pues lo tienes muy fácil. Solo tienes que seguir las indicaciones que a continuación te daré. Saludos, rockers. Soy Santi Pequeño Ternasco, director de AsaltoMatarradioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y, barra inclinada, Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly con Y, barra inclinada, Ternasco con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y nos ama. Impresionante esos Slayer. Muchísimas gracias a Locupi por querer que sonara esta canción, El Pequeño Ternasco. Pero nosotros vamos a lo que estamos, y lo que toca ahora son las bizarradas aquí en Pequeño Ternasco. Si ayer hablábamos de chinos, Roxa Rosae. Es que da mucho que hablar. Muchísimo. Un joven chino vende un riñón para comprarse un iPhone y un iPad y acaba con graves problemas de salud. ¡Claro! Por supuesto. ¿Cómo va a acabar? Más frikis chinos en Pequeño Ternasco. Un intermediario le prometió al joven chino este una clínica donde extirparle el órgano. Le pagó 22.000 yuanes, unos 2.800 euros, a través de una plataforma de pago por internet. Y bueno, pues con el pago hecho se desplazó a espaldas de sus padres hasta Anhui, una de las provincias más pobres de China, donde los presuntos cirujanos le operaron. Tras el procedimiento, Wang, que así se llama el muchacho, se compró los dos dispositivos móviles, pero comenzó a encontrarse mal con el paso de los días, lo que le ha llevado a estar discapacitado en un 80%, a abandonar los estudios, a sufrir insuficiencia renal, necesita regularmente diálisis y tiene que estar, además, tumbado la mayor parte del día. El muchacho tiene 25 años, pero si nos dijeran que tiene 16 nos lo creeríamos también, Rosa Rosa, ¿eh? Pues sí. Con 25 años me parece a mí que ya hay que tener un poquito de talento, ¿eh? Pues joder. Jodo, colega. Lo dicho, nosotros aquí no solemos hacer risa y mofa con los problemas personales o de salud o cuando hay muertes, pero es que este se lo merece. Pero ¿dónde vas? Atontado. Es que es lo que digo yo, simplemente para comprarse la marca. ¡Ay, que quiere un iPhone! Que es que todos los teléfonos llaman. Claro que sí. Encima tienen ahí los Huawei esos, que son una pasada y son carísimos. Y te lo vas hace, yo que sé, 5 o 6 años igual estarían de promoción y estaban bien de precio. Pero ahora vete a comprar uno, de que 400 no baja. Sí. De 400 euros no te baja. En fin, bueno. El muchacho este, Rosa Rosae, podríamos decir que se ha marcado un inside out con su riñón. Un de dentro afuera con los riñones se ha marcado el muchacho, al igual que se llama la canción de los Cancer Bats, Inside Out. Los Hardcoretas de Toronto, que han aprovechado una de las canciones descartadas de su último disco de 2018, de Spark That Moves, para sacar un nuevo single en este 2019, sabiendo bien de la fuerza y presencia única que podría mantener esta canción como una versión independiente, como un single. Cancer Bats, Inside Out, un poquito hardcore. Me encanta el feedback que tiene esto del WhatsApp de la comunidad de Pequeño Ternasco, lo dice Fred. El iPhone le costó un riñón. Y espérate, que le vendieron los dos por el riñón, que también le podía haber costado el iPad un ojo de la cara. yo no le tengo miedo a los españoles. Mi querida España, esta es España, la mía, esta España, nuestra. España, España, españoles, españoles, españoles, con España, pueblo español, pueblo español, los españoles, españoles, españoles, españoles, pueblo español, España, España tiene dos partes, España, España, la unión de los españoles, España, a los españoles, pueblo español. La, la, la, la, la, la, la, la, que viva España, como Dios manda. España y españoles, España es un país, españoles, españoles, España, España, España, España, España, España, españoles, españoles, España, España. ¿Y si los españoles están hartos? ¿Y si los españoles ya no aguantan más? Amiga, a los hechos me repito. España, muchas gracias. Colea, colea todavía los comentarios de la anterior bizarrada. Dice, es más tonto el chino este y nace japonés. Y Jorge Loriz, hace falta ser poco inteligente para dejar un riñón literalmente en el teléfono. Pues sí, desde luego. Pero vamos a ir con más bizarradas. Tenemos otra más preparada por aquí. Hoy está. Esta me encanta. Esta es justicia divina, esta bizarrada. Adelante, Rosa Rosales. Una tienda de low cost monta una boutique de lujo falsa para timar a los influencers con zapatos de 20 veces más caros. Se lo merece. Fantástico, fantástico que les han timado a los influencers de los cojones. Esta gente que no hace nada en su puto día, vida diaria, más que hacerse fotos en Instagram. Que no quieren hacer otra cosa. Y le compras hacerse fotos en Instagram. Y ya no es lo jodido lo de ellos, lo jodido es la de gente que lo sigue, o sea, sí, sí. Tontos ellos, tontos los que les siguen. La familia, el padre, el cuñado, todos tontos. Bueno, Payless, oye, buen nombre para ser una tienda low cost, pague menos, Payless. una cadena de zapaterías low cost norteamericana, conocida por los bajos precios de su calzado, ejecutó un maravilloso timo a los influencers de marcas de la ciudad de Los Ángeles, haciéndoles pensar que en realidad estaban comprando modelos de lujo de una nueva firma llamada Palessi. ¿Qué hicieron para conseguirlo? Pues lo siguiente. Alquilaron una antigua tienda de Armani en un centro comercial de lujo de la ciudad angelina. Italianizó el nombre de su propia marca para simular el lanzamiento de Palessi, en vez de Payless, Palessi. Y surtió las estanterías con sus botas, zapatos de tacón, zapatillas y bailarinas a precios de descuento. A precios de descuento, pero con respecto a los precios nuevos que les ponían. O sea, todo inventado. Como el inglés, todo inventado. Hasta se crearon una cuenta en Instagram. Qué mejor manera de atraer a los ceporros estos que por Instagram. Inventó una cuenta de la marca ficticia y una página web, imaginando que la gente lo buscaría en Google. Luego, una vez captados los influencers, los invitó a una fiesta de inauguración regada con champán. Hasta 80 idiotas de estos acudieron a la cita. los influencers más importantes de Los Ángeles. Y les vendieron zapatos que cuestan de entre 20 y 40 euros a precios exagerados de entre 200 y 600 euros. O sea, tendría que haberlo subido hasta 800 para los de 40 que fueran 20 veces más caros, de verdad. Increíble, impresionante. Qué campaña más bien hecha, porque encima estos, anda que no les habrá reportado publicidad a los de Payless. Claro, si quedan sus vídeos, sus fotos. Esto es una estrategia ingeniosa y novedosa de marketing por internet, y de venta online. Esto sí que es ingenioso y además fantástico. Para que todos estos ceporros que viven rascándose la tripa y saliendo de compras un par de veces al día, se aprendan de una puñetera vez que para vivir hay que currar y no solamente hay que estar viviendo la sopa boba pues a todas horas. Increíble, te lo juro yo, Rosa, que voy a entrar voy a buscar Payless en Internet y como hay alguna zapatilla que me guste, me la compro. Y si puedo mandarles un mensaje dándole las gracias por semejante acción que han hecho, mejor que mejor. Pero vamos, le rebajaría los Te bajarías el precio y le dirías, oye, que ya. Hombre, sé y a 600 euros, a 600 dólares. Ya sé que este precio no tiene. Pero si tienes zapatillas entre 20 y 40 dólares, que no son 20 o 40 euros, que es menos, ¿eh? 40 dólares, pues vendrán a ser unos 35 euros o por ahí. Es muy buen precio. Yo voy a entrar a mirar. A mí ya me han ganado. A mí ya me han ganado. ¿Sabes lo que le podíamos recomendar, Rosa, a esta gente? ¿Qué le podríamos recomendar a los influencers para que no vuelvan a caer en un timo de estas características? Dime. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Toma. Esta vez la hilada no la hago yo, la hace el presidente del detergente Colón. Estamos escuchando a los Millencolin, punk rock, rock del que cura la tontería, como han hecho la gente de Piles, y su tema Nothing, nada, que es lo que tienen los idiotas estos de los influencers en la cabeza. Siguen llegándonos adelantos de lo que será el noveno álbum de los Millencolin de la formación skate punk sueca. Llevará por título SOS, saldrá en febrero y este Nothing es el segundo tema que nos ofrecen para ir causando expectación. Luego nos lo venderán 20 veces más caro. Nos dice Jorge que ya era hora de poner punk. Pues estamos poniendo un montón de punk esta semana. Bueno, punk propio y duro no, pero skate punk, hardcore, estamos poniendo todo. Nos encanta que te encante y nos encanta agradar al personal. Por eso en Pequeño Ternasco tocamos todos los palos del rock. Since you wait the bait. On and on, you're no fish in the water, but you're slowly on your way to the slaughter. Before you know, everything's too late. One more drink and you already know how to fly. Everything just perfect once you reach the sky. Pop another pill, go on to live your dream. Forget about the days away. Sadness in me always starts to grow. Will I ever understand the acaba el programa, se acaba la semana, Roxa Rosae. Oh. Oh. Los tendremos que esperar a lunes. Oh. Oh. Pero bueno, la espera no será tan ingrata escuchando a Salto Mata Radio Rock. Ya sabéis que estamos las 24 horas con un montonazo de programas de todos los países de habla hispana. Hoy concretamente el que nos sucede, el gran programa de nuestro compañero Deme Martínez Mora, el Rock Nación desde tierras leonesas. Hemos pasado una semana un poquito más corta de lo normal, porque el lunes no emitimos. Ayer un poco complicado, que casi no salimos al aire, pero bueno, hoy lo hemos solucionado todo y creo que ha salido un programa bastante, bastante chulo. ¿Tú cómo lo has visto, Roxana Saez? Muy bien, nos ha salido un mágico programa. Porque nosotros, claro, como estamos aquí, lo vemos. Claro. Pero bien, todas las movidas tienen su final. Nosotros nos tenemos que marchar también, evidentemente, porque también tenemos ganas de Fiestuki. Y hablando de Fiestuki, que se me estaba olvidando. Hola, Fiestuki de la Fiestuki, el día 1 de febrero, hacemos un pedazo de fiesta de Pequeño Ternasco, Asalto Mata Radio Rock.com y los Corpiclani. Viernes 1 de febrero, Paz Infiernos, Zaragoza, calle Luis del Valle, a partir de las 10:30 de la noche. ¡Nos lo vamos a pasar teta! Tenemos 4 entradas para sortear para ese concierto de los Corpiclani, que son Corpiclani, Turistas y Trolls Fest. O sea, un concierto, y ya no es un simple concierto, es un mini festival, diría yo. 4 entradas para sortear, que probablemente haya alguna más. Y más cosas, vamos a procurar tener merchand, discos, un montón de cosas. El viernes día 1, en Zaragoza, en el Paz Infiernos, a partir de las 10:30 de la noche. Fiesta Pequeño Ternasco, Asalto Mata Radio Rock, Perolan Rock, Corpiclani, bueno, hemos juntado ahí la de Dios para pasarlo bien. Y se me antoja una ocasión de putísima madre para poder empezar a conocernos las caras en directo, live, in person, las pequeñas y pequeños ternascos. Así que los de Zaragoza, tenéis cita obligada, y los que estáis fuera de Zaragoza, si os podéis acercar y lo tenéis a bien, estupendo. Pero queda la última sección, y como bien nos recordaba el compañero, a ver quién nos lo ha recordado. A ver, creo que era Jorge, sí. Jorge Benítez, que nos dice que es jueves, y el Boni, ¿qué? Pues efectivamente ya está sonando. Busca el cobijo. El cristal se cubre. En concreto, el corte número 9 de su segundo disco en solitario, el Incandescente, primero tras la separación de los Barricada. Ese Incandescente traía este tema llamado Lluvia Torrencial, que es probablemente de los menos conocidos, pero que también está ahí y que mola. Solo quiero empaparme con esta lluvia torrencial, chapotear en los... Para que nunca se deje de escuchar la voz de nuestro querido Boni aquí en Pequeño Ternasco. Los jueves cierra el Boni. Lluvia torrencial. La que nos... estamos hablando mucho de la lluvia hoy, ¿no? Antes ha habido rubia furiosa, ahora lluvia torrencial. Pues es que me... ¿Qué tiempo se avecina? ¿Qué tiempo se nos avecina? Nos vamos a acabar empapaos. Chipiaos, que se dice aquí, efectivamente. Boni, lluvia torrencial. Cerrando como cada jueves, Pequeño Ternasco. todos a la vez. ¿Estás preparado? El ariete con el que arremetemos tiene el testud lleno de ideas y palabras que no se las lleve el viento. Canción cargada de fuerza y esperanza, esa misma fuerza y esperanza que le mandamos al creador de la propia canción. ¡Mucha fuerza para este Boni! Cascarla por ahí y no precisamente hasta mañana, sino hasta el lunes. Roxa Rosa, ¿cómo se plantea el fin de semana? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilidad y buenos alimentos. Ahí es. Pues ala, ahí tienes el micro para despedirte todo el personal. Muchos besos, abrazos y disfrutar del fin de semana. Y aquí el que os vocifera de lunes a jueves hace lo mismo, se despide de todas y de todos vosotros, vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tarrasco. Pasadlo muy bien este fin de semana y recordad que si estáis medio dormidos en un atasco, en el tren, en el bus, en el metro, la cosa mejora escuchando Pequeño. Lo he dicho mal. Es igual. Aguante esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la para. El lunes más, ternascas y ternascos.